la vida se encuentra cerquita de Dios. Escuchando, se escuchó en la radio, el recuerdo en la gente quedó, pidiendo justicia, pidiendo justicia. El recuerdo en la gente quedó pidiendo justicia.